Muy bien, vamos ahora al asunto del Poder Judicial, porque ha ocurrido el día de ayer algo importante. La ministra de Justicia, doña Rosario Fernández, ha estado en el Poder Judicial. Y yo quiero decir que en este caso yo le doy la razón, modestamente, desde mi tribuna, a la doctora Rosario Fernández, porque la verdad es que lo que está en juego es que una jueza llamada Alicia Salinas Larrivière, que tiene 16 juicios semejantes en su poder, ha tomado la decisión de decretar un ascenso en la policía, en términos de medida cautelar. O sea, como si fuera un amparo, dice, provisoriamente se le asciende a coronel. Esta señora no entiende nada de lo que es constitución, orden jurídico, civilización, si se quiere, ¿no? O sea, si la policía va a ascender porque se presenta un juez, efectivamente, la policía ya no tiene ninguna razón para estudiar. Y si mañana no me aumentan el sueldo en la radio, sueldo que no tengo, pero en el imaginario, digamos, como dicen algunos guachafos, en el imaginario, si yo tuviera un sueldo y no me aumentan, me voy a una jueza y me aumentan el sueldo provisoriamente con devengados, inclusive. ¿Qué es esto? ¿Pero a dónde hemos llegado? Y la OGMA tiene el caso desde abril, y no pasa nada. Y la jueza sigue en su empeño de convertirse en última instancia de los ascensos policiales. ¿Pero qué es esto? Y no pasa nada en el Poder Judicial, nadie se escandaliza, solo la ministra de Justicia, que en este caso tiene toda la razón de indignarse, invocar la Constitución y decir que no solo es una invasión jurisdiccional lo que ha hecho esta jueza, que debería ser expulsada, pero de inmediato, sino que además hay aquí un riesgo de todo lo que puede llamarse estabilidad jurídica. Porque imagínense ustedes, ahora resulta que hay un caso en el que hay un caso denunciado por la ministra y documentado, por el cual un fallo judicial ha ascendido a un señor a comandante y de inmediato a coronel, o sea, dos rangos, impresionante, asciéndase a comandante y a coronel. O sea, ¿la señora está loca o simplemente es parte de una maniobra financiada por una mafia que, claro, ahí sí se entendería su celeridad, el aire de impunidad con que actúa, el salvajismo jurídico que demuestra, ¿no? Esto es impresionante. Y esto es parte de todo aquello que hace tanto daño al Poder Judicial. Porque si el Poder Judicial tiene esta facha de régimen autista, endogámico, que se juzga a sí mismo y por lo tanto nunca se juzga, que se reforma a sí mismo y por lo tanto nunca se reforma, que protege a sus ovejas negras y por lo tanto está lleno de ovejas negras, entonces, claro, ¿cuándo vamos a confiar en el Poder Judicial? Bueno, la respuesta sería bien sencilla. Cuando el Poder Judicial no albergue a juezas como Alicia Salinas Larrivière, que ordena a la Policía Nacional ascender a general a un coronel de la policía. Esto es impresionante. Estamos con una persona que tiene que ver mucho con todo este asunto. No me refiero al asunto al que acabo de aludir, sino con el asunto de lo que es imagen, digamos, de la judicatura. Estamos con el vocal de la Corte Superior, don Ángel Romero Díaz, que fue la fuente de todo este conflicto generado hace algunos meses en relación a un fallo en torno a trabajadores del Banco Central de Reserva, lo que motivó una investigación sobre el vocal Romero, y luego una sanción, y luego la remisión de todo en el Consejo Nacional de la Magistratura, y luego la revisión de una primera instancia, de un primer fallo, y la imagen del Consejo Nacional de la Magistratura zarandeada por un sector de la prensa que hoy día, me refiero al diario El Comercio, publica en la página 7 una noticia respecto de que consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura ratificaron a un vocal investigado por corrupción. Y hablan del doctor Nicolás Ticona, precisamente. Ahora, claro, investigado por corrupción no implica sancionado por corrupción, ni juzgado por corrupción, ni reo por corrupción, investigado por corrupción. Ahí está también, pues, la gran batalla, ya no judicial, sino política, que el comercio encarna. Porque el gran problema es este en este momento, ¿no? La judicatura, que sí merece un lavado, que sí merece una fumigación, y acabamos de nombrar a una jueza que realmente debería estar en el proceso de fumigación, muy bien, la judicatura, que sí merece una limpieza, está siendo juzgada por una empresa, por una prensa, que jamás se ha hecho una limpieza a sí misma. Y entonces, claro, tenemos un poder judicial cuestionado por las encuestas, juzgado severamente y desde un punto de vista hipócrita, virginalmente, por una prensa que tiene, bueno, los anticuchos que se pueden hacer desde el año 1839 a la fecha, nada menos. Entonces, claro, estamos fritos los peruanos. ¿Quién juzga a la judicatura? El diario El Comercio. El diario El Comercio, que tiene, pues, hombre, un prontuario judicial, político, social, moral, gigantesco, ¿no? Yo no digo que El Comercio no tenga derecho de juzgar. Yo digo simplemente que qué pena para el Perú que sea El Comercio el adalid del juicio a la judicatura. Y no, precisamente, la gente que, como la ministra de Justicia, el día de ayer, ha saltado en nombre de la Constitución. Buenos días, doctor Ángel Romero. Buenos días, señor Gilderán. Disculpe la introducción, pero me parecía imprescindible para situar al radioescucha más o menos en el marco de la actualidad, en este caso ya de la hiperactualidad, porque estoy hablando de una noticia dada el día de hoy. Yo le quisiera preguntar una opinión, desde luego, ni vinculante ni comprometida en demasía, en relación a lo hecho por la ministra de Justicia y su reclamo en relación a estos ascensos decretados desde el Poder Judicial. Bueno, es indudable que la ministra, en su calidad de asesor legal del Poder Ejecutivo y afectada eventualmente por decisiones de esta naturaleza, tiene todo el derecho de protestar, de utilizar los medios adecuados que le otorga la ley para poder revertir una situación de esta decisión procesal, jurisdiccional. ¿Le sorprende una decisión jurisdiccional de esta índole? Mire, sobre ese tema tendría yo que conocer a fondo cuáles son los antecedentes, porque adicionalmente a ello cabe la posibilidad, la eventualidad futura o lo que fuese, de que mi condición de vocal superior yo pueda revisar esa decisión, de tal manera que no cabría que en estos momentos yo adelante una suerte de opinión sobre, claro, este tema. No sobre el caso, pero sobre el caso genérico de ascensos decretados en el Poder Judicial, en cualquier rama de nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, ese es un tema que se ha venido tratando al interior del Poder Judicial y existen una serie de decisiones de esta naturaleza que se vienen dando. Evidentemente yo no he visto, jurisdiccionalmente hablando, un tema de esta naturaleza, en su momento nunca me llegó, pero como le repito, es un tema Sería una papa caliente si le llegara. No. Yo creo que el magistrado está preparado para resolver cualquier conflicto de intereses, porque si no dejaría de ser un magistrado autónomo e independiente. Es indudable que tiene que aplicar la norma legal pertinente al caso concreto. De lo contrario... ¿Y qué norma legal es la que debería regir en todo esto? Bueno, es obvio de que la Constitución, la Constitución es la que prima, es la que enmarca el cuadro legal en toda toma de decisiones. Si existe un conflicto de leyes, la tiene Constitución que aplicar... no protege los ascensos en las Fuerzas Armadas, bueno, lo que dice, como decisiones autónomas institucionales. Lo que dice la Constitución es que en el caso de la toma de ascensos, esto está reservado para el presidente de la República. Uh-huh. De tal manera que es indudable que acá lo que tiene que primar... Pero el presidente refrenda resoluciones ministeriales vinculadas al sector defensa. Así jamás es. Jamás ha refrendado un ascenso de una jueza. Claro, este es un tema que evidentemente se va a tener que resolver en el momento concreto, porque de acuerdo a la información que se está dando, yo no conozco el tema a profundidad, parece ser que la jueza está disponiendo que se emita una resolución firmada por el presidente de la República a efecto de que se materialice esta medida cautelar. Si esto es así, habrá pues una... entiendo que la medida cautelar tiene que haber sido apelada, la Corte Superior, llegado el momento, corregirá esta decisión o la confirmará. En fin, todo está en función de lo que emane del expediente, ¿no? A efecto de poder tomar una decisión con total y absoluta imparcialidad. ¿Pero la OMA debería, digamos, meterse en el asunto? Es que la OMA no interviene en asuntos jurisdiccionales, interviene que son conductas funcionales, ¿no es cierto? Claro. Entonces, tendría que entrar a un tema y decir, oye, usted porque resolvió así o asá. Este es un tema de carácter jurisdiccional, a pesar de todas las críticas que se pueden dar al respecto. Entonces, la OMA interviene en asuntos de carácter de conductas funcionales, ¿no? Pero no es una conducta funcional esto. La doctora Alcira Vázquez no le podría decir, doctora, ¿usted cree que en la policía van a respetar un ascenso decretado por usted? Recuerde usted, bastaría solo con esa pregunta, ¿no? Recuerde usted que nuestra Constitución también garantiza la instancia plural. ¿Esto qué significa? De que si existe una decisión que agravia a las personas afectadas con una medida cautelar de esta naturaleza, pueden apelar y la Corte Superior es la que tendrá que revocar o confirmará. Ese es el derecho que tiene el justiciable que no está satisfecho con una decisión judicial. Entonces, existe esa secuencia. ¿Qué pasaría, digamos? ¿Qué pasaría eventualmente? ¿Pero a usted no le escandaliza que una jueza decrete que alguien va a ser general provisoriamente? ¿No le escandaliza eso? Es una pregunta que le voy a repetir, que en estos momentos no estaría yo en condiciones de dar una apreciación de esa naturaleza, porque eventualmente puedo ver yo este proceso. Entonces no, podría su suelo académico, su formación doctrinaria, bueno, yo, no lo induce a reaccionar con una cierta lo que me induce a mí todo este tema es que la Constitución es la que tiene que primar en esta clase de decisiones, más aún cuando se trata de un proceso contencioso administrativo que es largo, no es una acción de amparo, que es una reacción inmediata. Entonces, quizás el órgano judicial respectivo ha debido esperar el avance del proceso. En fin, son opiniones que, le vuelvo a repetir, se están enmarcando dentro de lo que llamamos un debido proceso. Claro, el problema es que esta jueza tiene 16 de los 27 casos semejantes que están en el Poder Judicial, ¿no? Es un tema que tiene que investigarse. Y se habla de la ruleta rusa, en este caso de la ruleta policial. Es un tema que tiene que investigarse y la OMA tiene los elementos necesarios para eso, para establecer si hubo direccionalidad o no hubo direccionalidad. Ahí sí estaríamos frente a un tema de conflicto. ¿Cómo es posible de que una jueza pueda detener determinado número de procesos? O sea, eso... Más del 50%. Claro, ¿no? O sea, eso evidentemente tiene que investigarse, ¿no? O sea, yo no digo que exista algo turbio al respecto, pero es evidente que puede dar pie a una investigación técnica que es la que puede utilizar la OMA en este sentido. Claro. Digamos, ¿no hay otoronguismo judicial? No. Lo que pasa conmigo es obvio, ¿no? En general, quiero decir, la delicadeza con que usted ha tratado este asunto, que es explicable por mil razones, me refiero a la delicadeza, nos señala pues justamente el camino habitual con que el Poder Judicial trata estas cosas, ¿no? Con una suma consideración, con una extraordinaria parsimonia. No es parsimonia, señor Gil, disculpe que le interrumpa. Claro, pero es que ¿cómo se van a juzgar a sí mismos, hombre? No, es que no, ese es el tema. O sea, recuerde usted que el magistrado tiene que ser objetivo. O sea, no es la facilidad que tiene un periodista agudo como usted de tomar decisiones de manera inmediata, porque nosotros resolvemos asuntos patrimoniales, asuntos de honor, etcétera. Entonces, la toma de decisión por una cuestión de formación profesional tiene que ser cauta. No podemos aventurarnos de primera intención en dar una opinión porque estaremos transgrediendo cuestiones de imparcialidad. Claro, es distinto. Claro. Si yo fuese un periodista, mi posición sería totalmente distinta, ¿no? No, desde luego, yo no pretendo que se ponga en mi pellejo. Yo, por lo pronto, no quiero estar en el suyo, desde luego, no se preocupe por eso. Pero, por ejemplo, lo que quiero decir es que toda esta atmósfera un poco turbia le hace mucho daño al Poder Judicial, y le hace mucho daño al Poder Judicial, además, el entorno abogadil, ya no de la Judicatura, que rodea en muchos casos al Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, el señor Nakazaki defiende al señor Julio Salazar Monroy. Como defensor de Julio Salazar Monroy, logra que el señor Julio Salazar Monroy dé declaraciones importantes ante una jueza en su casa antes de su detención en cárcel. Dice todo lo que tiene que decir, pero luego el señor Fujimori contrata al señor Nakazaki. La ve clarísimo y dice: te contrato. ¿Cuántos miles de dólares le pagó? No se sabe. Deben ser varios. Muy bien. Y ahora entonces, Nakazaki es abogado de Salazar y abogado de Fujimori. Y entonces ayer Salazar dice: no, yo no dije nada. Me desdigo. Desconozco mayormente. Lo mismo va a hacer Hermosa Ríos. Entonces, claro, esto ya es la corrupción abogadil, que hace mucho también en este asunto, y de la que poco se habla porque todo el mundo le tiene miedo a los abogados, ¿no? No vaya a ser que Nakazaki te enjuicie. A mí, ¿qué me importa? Ojalá que me enjuicie Nakazaki. Sería una condecoración moral para mí. Pero digamos, todo esto es parte del mismo problema, ¿no? Claro, el decano del Colegio Abogado de Lima ya está advirtiendo esta temática, ¿no? En la que se refiere a la conducta que deben tener los abogados en el quehacer de su ejercicio regular de la profesión, ¿no? Hay conductas que están rebatidas por el Código Ética del Colegio de Abogados de Lima, y quizás sería bueno que sobre este punto en algún momento intervenga el Colegio de Abogados de Lima a efecto de dar una orientación o información sobre este tema, ¿no?, que usted tan claramente está explicando. Claro. Pero en algunos casos yo quisiera agregar, a veces el periodismo, no es el caso suyo, no colabora en la imagen del Poder Judicial. En mi caso específico, el Comercio, el día sábado, toma como verdad una declaración unilateral de un denunciante. De eso vamos a hablar, de eso vamos okay. a hablar. Por último, la última pregunta contingente. El caso del doctor Nicolás Ticona, hoy día, entre comillas, denunciado por el diario El Comercio. Consejeros del Consejo ratificaron a vocal investigado por corrupción. Investigado por corrupción. ¿Dónde terminó esa investigación? ¿En qué terminó? ¿Terminó en que era culpable o que era inocente? De lo que tengo información, de lo que nace ahí, eso está pendiente de resolver ante la Corte Suprema. O sea, no existe una sentencia que establezca que este señor esté efectivamente comprometido en un acto de corrupción específico, material. Ha sido acusado. Ha sido acusado, es lo que dice el Comercio, ha sido acusado, pero existe un principio constitucional de la presunción de inocencia. Nadie es culpable mientras no esté sentenciado. En este caso, entiendo de las declaraciones del doctor Edmundo Peláez que ese precepto constitucional se tomó en cuenta. El indubio pro reo, claro que sí, fue la base doctrinaria para que justamente se prevaleciera esta presunción. Pero además, claro, es evidente que si el señor fuera declarado culpable, habría de inmediato una remoción del cargo. Por supuesto. Porque habríamos una incompatibilidad. Además, la ley lo dice, ¿no? Absoluta, ¿no? No podrá ejercer el cargo de magistrado quien tenga condena por delito doloso. Entonces, claro, si ocurriese un tema de esta naturaleza, indudablemente que ese señor vocal estaría siendo... Usted le ha remitido al Diario del Comercio una carta que el Diario del Comercio, desde luego, no ha publicado. No ha publicado, la envié el día... Ni va a publicar, no tenga usted la menor duda. Le mandé una carta a notar el día de ayer. De que no va a publicar, porque el Comercio no publica cartas que no le da la gana de publicar, hace 200 años hace lo mismo, más o menos. Bueno, yo leí su carta y la verdad es que me quedé impresionado, porque lo que yo había leído como una obra de arte del periodismo de investigación del señor Miguel Ramírez, en efecto usted descubre que es la visión unilateral y la versión de un perdedor, unilateral también, así en relación es. A un caso. Así es, sí, es un tema en el cual toma como verdad. Y además pareciera ser de que el señor debe ser sancionado porque ha emitido una investigación que nunca la trabajó, porque solamente recoge como verdad lo que dice este señor, ni siquiera contrastado, ni siquiera tomó la molestia de llamarme por teléfono. No habló con usted. Nunca habló conmigo. No hay registros de llamadas a usted. Nunca. Para nada. O sea, no es que usted descolgó el teléfono. No, yo estoy presto siempre. ¿Usted hubiera contestado el teléfono del señor Miguel Ramírez? Sí, evidentemente que sí hubiese contestado, porque estamos para dialogar, o soy una persona dialogante. Bueno, no fue llamado. Nunca fui llamado. ¿Podría resumir cuál es el caso que el diario El Comercio publicó como si fuera una investigación y que no era una investigación? Yo creo que tienen que juntarle el sueldo al señor este, porque no hizo un trabajo. Bueno, en fin, el señor denunciante, un señor Huaranca, le obtiene un préstamo del Banco Vice. El Banco Vice, ante no pago de esta obligación, inicia una acción judicial de ejecución de garantía. Esto por el año 96. Yo en esa época no me había reincorporado al Poder Judicial, que lo hago recién en noviembre del año 2004. Y el juez dice, sí, efectivamente el señor no pagó. Se apeló esa sentencia y otros magistrados ajenos a mí confirmaron que el señor efectivamente no pagó la obligación puesta a cobro. Por tanto, era un proceso que tiene la calidad de cosa juzgada. Ya el proceso en ejecución de sentencia, cuando se va a rematar sus bienes, etcétera, este señor plantea una nulidad de todo lo actuado diciendo, señores, he denunciado penalmente a los funcionarios del Banco Vice. El juez le rechaza porque dice, este proceso tiene ejecución de sentencia, tú no lo para nadie. Se lo rechaza. Y esa, el juez, no usted, el juez. El juez, en apelación nosotros vimos. Yo ya me estaba incorporado al Poder Judicial y nosotros vimos, y efectivamente, es un proceso que está en ejecución de sentencia, tiene que haber cosa juzgada, por el hecho de que denuncien penalmente a la contraparte, no se puede paralizar ningún proceso en esta naturaleza. De lo contrario, basta una denuncia penal y paraliza una sentencia que tiene que haber cosa juzgada, lo confirmamos. Luego el señor solicitó la nulidad de todo lo actuado en función a que no se había notificado a una contraparte, a un codemandado. El juez dijo, sí será notificado, pero además las nulidades son de carácter personales, no la pide uno en nombre de otro. Esa decisión fue apelada y nosotros también la confirmamos. Luego, en ejecución de sentencia, voy a repetir, el señor este discute, y reconociendo esta situación procesal, discute los intereses y el capital antes del remate. El juez dice, no, infundada la observación, toda la liquidación hecha por los peritos está bien, suben a apelación y este tema también es confirmado por nuestra sala. Todo este tema ya en ejecución de sentencia, cuando estamos frente a un proceso que tiene calidad de cosa juzgada. Que había empezado en 96. Que empezó en 96. Y el señor, de acuerdo a lo que está probado en el señor no había pagado. No había pagado. No había pagado una deuda. Esa es la deuda. Con el banco. Con el Banco Vice. Deuda hipotecaria, deuda. ¿Recuerda qué índole? Le prestaron un dinero. Ah, le prestaron. Le prestaron un dinero y él puso en garantía, entiendo, un inmueble y un warrant. Pero no pagó. No pagó, eso es lo que se demostró en el expediente, no pagó. O sea, y el que no pagó ahora lo acusa a usted. A mí y a como a cerca de 20 magistrados. ¿De qué? ¿De corrupción? De corrupción, que nos hemos coludido con el Banco Vice, que haya posesión ilícita para delinquir, en fin, todos los... Pero el Banco Vice dejó de existir el año 2002. ¿No? Claro, ahora usted se reincorpora el 2004, entonces la colusión de que habla el señor Huaranca es una colusión... físicamente imposible. Así es. Irrealizable, inverosímil. Así porque es. Usted se habría aliado con un banco que no existía. Así es. Sí, o sea, usted ha definido el tema de lo más correcto. Así es. Pero lo que quiero decir es, ¿hasta dónde puede llegar un periodista de investigación para, digamos, acatar las órdenes de sus jefes, no? Es lamentable. Y este es un lamentable asunto que la prensa no trata, porque en la prensa sí hay otoronguismo, ¿no? Entre ustedes hay, ¿ah? Aunque usted lo niegue, entre ustedes hay unos otorongos espantosos y nosotros también tenemos nuestro otoronguismo. El día que el país deje de tener otoronguismos gremiales, vamos a mejorar mucho. Entonces lo que hay que decir es, el señor va, entrevista a un perdedor que además es mal pagador y da la versión como si fuera una ardua, exhaustiva, extenuante investigación que le ha demandado pues días y noches y sí, pestañas. Es lamentable, es una suerte de amarillismo político que en este caso está petardeando el Consejo Nacional de la Magistratura, que es una institución tutelar en ese sentido, ¿no? Y yo creo que acá existe un cordón umbilical, en mi caso específico, entre el BCR y el comercio, y lo digo esto con total y absoluta buena fe, si se quiere, es la presencia de la autora Beatriz Bosa. La autora Beatriz Bosa es miembro del directorio del Banco Central de Reserva y a su vez es columnista en el diario El Comercio. Entonces, entonces supongo yo que ha dicho, pues, ¿cómo voy a perder un juicio? ¿Cómo voy a cómo yo, Banco Central de Reserva, no hemos logrado conseguir la destitución del vocal Romero, que no nos favoreció en una sentencia, que reincorporó a trabajadores del BCR? Beatriz Bosa es actualmente miembro del directorio del BCR. Así es, sí, sí. Está ahí en la página. ¿La conspicua fujimorista? Así es, sí, ahí está. Ahí está. Madre mía. Es miembro del directorio del BCR. No, perdóneme, me ha dado usted una primicia, disculpe la torpeza, no lo sabía. Entonces, pienso yo que ese es el cordón umbilical para que estén tan agresivo el comercio, con una forma innoble de petardear al Consejo Nacional de la Magistratura utilizando mi situación. Situación que se ha dado de una manera normal. Yo vengo cerca de año y medio manteniendo un proceso en la cual se ha obtenido un resultado. Un resultado que dicho sea paso, tampoco estoy satisfecho. Voy a seguir reclamando. A usted lo sancionaron primero con la destitución. Así es, y yo presenté una reconsideración que está previsto en la ley. Se quiere... Y la reconsideración se dio. Se dio. Se dio. ¿Es usted tan poderoso o estaban tan equivocados en primera instancia? Son argumentos, o sea, la reconsideración en esta clase de procesos es un tema dialéctico. Es decir, oiga, su motivación para destituirme no la encuentro bien. Estas son mis motivaciones. ¿Cuál fue la clave para que usted lograra que el Consejo cambiara de opinión? No se lo puedo decir porque no conozco la resolución. O sea, conozco el resultado. En bruto, si se quiere, por las informaciones que están saliendo, pero no, hasta ahora no he sido notificado con la resolución. Pero entonces, ¿qué argumento nuevo dio usted para que la reconsideración fuese asumida? Ese tema de argumento nuevo no se puede dar en este tema de reconsideración de instancia única. El Consejo Nacional de la Magistratura es instancia única. Entonces, no se requieren nuevas pruebas para poder declarar fundada una reconsideración, porque así lo prevé la pero ley. Pero entonces, ¿qué hizo el Consejo? No entiendo entonces, bien. Acompañamos nuevas pruebas, eso sí, acompañamos nuevas pruebas instrumentales. Y adicionalmente a ello, nosotros expusimos nuestros puntos de vista porque se nos quería imputar a su vez un cargo del cual originalmente habíamos sido absueltos. Entonces, si me dicen a mí, oiga, usted no acató la sentencia vinculante 206, pero ante eso me absuelven de ese cargo. Entonces nosotros hemos, como le repito, dialécticamente hablando, hemos estado en un debate y los miembros del CNM han declarado fundada la reconsideración. Luego de ¿El Consejo se está inmolando por usted, se diría? No creo. Ellos están tomando una decisión. Frente al Diario del Comercio sí, ¿no? Porque le ha costado una campaña, pero demoledora. Así es, es una pelea de David contra Goliat, que como lo digo yo en mi carta, Pero ustedes deberían ser, Goliat. No. Creo más bien que acá lo que está de por medio es, garantizar la existencia de las instituciones, en este caso del Consejo Nacional de la Magistratura, que quiere ser petardeado, bombardeado por el Diario El Comercio, y yo creo por esta vinculación, si se quiere, de la doctora Beatriz Bosa, que es mi única explicación que yo puedo entender. Quizá no sea la doctora Beatriz Bosa, que efectivamente ha sido conspicua fujimorista, pero que también es una persona serena, normalmente amable, y yo creo que decente, ¿no? Entonces, yo no dudo, no la veo tampoco conspirando. Ahora, bueno, es que mi sorpresa ha sido porque, claro, una persona de una trayectoria tan comprometida con el régimen de la dictadura, que esté en el BCR de Alan García, bueno, en realidad, pensándolo bien, si Gianpietri está en el régimen de Alan García, imagínese usted si nos deberíamos sorprender porque Beatriz Bosa esté. Pero en todo caso, yo creo que es un asunto más de poder, es un asunto de demostrar la autoridad que se tiene frente a la judicatura a la que siempre se dominó. O sea, es tradicional que el comercio siempre influyó de un modo decisivo en la judicatura. Es evidente. Entonces, ahora se ve en el trance de demostrar esa autoridad. Y claro, es un duelo de poderes, ¿no? Donde también hay intereses, pues es evidente que en el directorio del comercio hay grandes empresas también, y grandes intereses publicitarios detrás. Está Grañi Montero, por decir una sola empresa, que debe tener bastantes juicios. Y aparte de eso, yo creo que la familia tiene expedientes por resolver en el marco este del Ministerio Público y demás. No tengo la menor duda. Yo conozco uno, así que puedo hablar de ello. Pero, en fin, el señor Víctor Huaranca está en el teléfono, acaba de llamarme, negarle esto, porque sería impropio de mi parte decirle, oiga, usted no habla. Señor Huaranca, ¿qué tiene que decirnos? Buenos días, señor Hildebrand, y a todos los escuchas. Bueno, por una cuestión de equidad, yo inicialmente le rogaría que me diera la oportunidad de conversar con usted personalmente el día de mañana para ratificar en todo el extenso la denuncia que ha salido publicada en el diario El Comercio, ya que el señor Romero no solo ha cometido inconducta funcional, sino delito, porque ha aplicado leyes que no existían al momento de los hechos y ha cometido otra serie de irregularidades en el proceso. Pero no solamente conmigo, sino que también lo ha hecho con otras empresas. Por eso es que yo quería pedirle las mismas condiciones que le está dando el señor Romero para exponer mis puntos de vista. Pero quiero hacer una pregunta, señor. ¿Usted tenía una deuda con el vice? Le explico. No, por favor, si me puede contestar. Por supuesto. Tenía una deuda con el vice. Señor Guaranca, sí. ¿Pagó esa deuda? Pagó, porque cuando uno debe 20% es que no pagó la deuda. Pero, señor Ginebra, entonces usted estaría... No, yo no estoy ni a favor ni en contra, solo estoy tratando de confirmar si usted era un deudor del Banco Vice y si pagó o no pagó. Me dice que sí era un deudor y que no pagó. O sea, la base material de los hechos es correcta. Usted era un deudor que no terminó de pagar su deuda. El banco hacía a usted le falte una cuota, considera no pagada la deuda. Con una sola cuota le quita su casa. Es evidente eso, ¿verdad? Pero, si me permite, para... continuar con el atropello del banco, los jueces tienen que ser imparciales y apegados a la pero ley. Pero no es atropello del banco, señor, así es la ley. La ley está en favor de los bancos, no está hecha en favor de los usuarios. Quien se somete a un préstamo bancario se somete a las injusticias y a las inequidades del sistema. Por supuesto que el banco comete las injusticias y los jueces penales avalan esa situación. En eso estamos y por eso la propia ley trata de remediar estos hechos y yo... ¿Usted está llamando juez venal al juez Romero? Por supuesto, el que comete prevaricato obviamente lo es. Correcto. Doctor Romero. Muy bien, señor. Mañana entonces hablaremos, ¿le parece? Hablaremos, lo escucharé y veremos qué hacemos con esa entrevista privada, ¿correcto? Muy agradecido, señor Gildebrand. Bueno, ya escuchó al señor. Yo quiero rechazar ese adjetivo, el señor está totalmente equivocado. Y agrego al respecto, la OMA investigó, es una denuncia al respecto y la archivó. Y eso trae por los suelos cualquier otra clase de imputación. Es un pobre hombre que está preocupado por no pagar, ¿no? Yo que usted no aludiría a la OMA, ¿no? Porque la OMA lo absolvió, es como decir que a mí el Colegio de Periodistas me quiere. Bueno, pero son cuestiones objetivas, o sea, son cuestiones objetivas que se dan. De acuerdo. Pero esa acusación de venalidad es muy grave, ¿no? ¿Sí? Si yo fuera juez y no fuese venal, enjuiciaría pues a quien me dice venal. Ah, ¿no? Pero por supuesto que eso es lo que voy a hacer ahorita, ¿no? Me lo acaba de decir en estos momentos y el señor tendrá que ratificar esto y obviamente va a tener que... No, pero no lo haga porque yo se lo digo, señor. No. Porque el señor Guaranca ahora me va a acusar de colusión con usted para hacerle un juicio. Pero no lo haga usted por eso, por favor. No, pero por supuesto. Yo estaba diciendo que si yo soy un juez absolutamente pulcro y digno y me dicen venal, madre mía, lo primero que hago es me tiro la yugular con un juicio del tamaño de la pero federal. Por supuesto que eso es lo que voy a hacer. Yo soy un hombre de derecho y sé que en este momento mi honor ha sido mancillado y eso es lo que voy a hacer saliendo de acá. O sea, eso no tiene necesidad que usted me lo diga. Pero ya se lo había dicho en El Comercio hace una semana. No dijo venal, no dijo esa apreciación. Insinuó que estaba usted comprado por el banco. Además, no ha sido una semana, recién estamos a... Bueno, días. A días de esto, estamos a... ha sido, de por medio está sábado... Bueno, su comentario final sobre todo este asunto, por favor, vocal. Bueno, que es lamentable que los medios de comunicación, en este caso específico, el Diario del Comercio, esté practicando un periodismo amarillo, que está boicoteando la labor que viene ejerciendo en estos momentos el presidente de la Corte Suprema en mejorar la imagen del Poder Judicial con denuncias que obviamente son totalmente falsas y traídas de los cabellos. Usted le acaba de hacer una pregunta específica, señor. ¿Usted debe o no debe? Sí, señor, debió. Entonces, se demuestra que la consistencia... No solo eso, sino que ha reconocido que no pagó. Además que no pagó. Pagué el 80%, entonces no pagó, pues. Así, entonces, ese es el origen de todo. Es un pobre señor que no querrá, pues, pagar, ¿no? Pero utiliza todos los medios. Ha denunciado a 20 jueces, a fiscales, vocales, todos los no le dieron una razón. Y la OMA, como lo repito, ha archivado una denuncia sobre este tema y la Fiscalía Suprema en lo penal no ha emitido resolución alguna que me vincule con actos ilícitos, que solamente están en la mente de este señor. Bueno, ¿espera usted ese repuesto entonces? ¿O quizás el Consejo Nacional de la Magistratura incurra, esta es mi última pregunta, en una segunda rectificación y termine sacándolo? Bueno, hasta ahora no hemos recibido la resolución que ponga fin al proceso disciplinario. De acuerdo al comunicado que ha sacado el Consejo Nacional de la Magistratura, este proceso ya estaría terminado y estaría única y exclusivamente esperando la culminación de las firmas de la resolución respectiva, que como consecuencia de ello tendrá mi restitución al Poder Judicial. ¿Eso espera usted? Pero por supuesto, porque yo no he cometido absolutamente nada... Comprenderá que esa resolución no va a ser firmada por el señor... denunciante, ¿no? Que está dentro del Consejo Nacional de Magistratura. Bueno, ese es un tema que lo tendría que solucionar el propio Consejo Nacional. El consejero Aníbal Torres. Sí, pues, pero ese es un tema que lo tendrá que solucionar. ¿Qué piensa que usted no debería entrar al Poder Judicial otra vez? Bueno, pero la mayoría en este caso ha tomado una decisión distinta a la ley. ¿El reglamento qué dice? ¿Por mayoría? Claro. O sea, los votos son allí, por mayoría se toman las decisiones. Si el señor es minoría, su posición, por más... legal que fuese. Correcto. Hemos estado con protagonista, a veces involuntario, de la noticia en los últimos días, el vocal de la Corte Superior